desde que entre nosotros todo marcha mal. Últimamente te he notado fría, te he notado ausente. Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás. Me duele tu desvén, necesito yo saber. Si me quieres, yo ya no tengo dudas, no quiero sufrir más. La verdad, dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo ganes más. Dime la verdad, solo la verdad. Ya no eres tú la misma de siempre. Es evidente que entre nosotros todo marcha mal. Últimamente te he notado fría, te he notado ausente. Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás. Me duele tu desvén, necesito yo saber.